Radio. Doce y 42 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones en la mañana de este martes. Dentro del capítulo de la actualidad local, ya le decíamos que nos vamos a ocupar de las últimas novedades en torno al centro Guadalinfo de nuestra localidad, que pasan, por ejemplo, por esos talleres que les hemos comentado en esta segunda quincena del mes de agosto. Vamos a hablar de ello y también de próximas iniciativas que van a ir llegando a través del dinamizador del centro Guadalinfo de Ubrique. José Luis Aranegas, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, de vuelta, además de después de, las vacaciones, reapertura y puesta en marcha de nuevo de las iniciativas, de talleres en este caso, por parte de Guadalinfo Ubrique, ¿verdad? Sí, volvemos un poco después de este parón, un pequeño parón vacacional, y volvemos un poco a las actividades, retomando las actividades que normalmente hacemos aquí en el centro. Lo habíamos comentado además en su momento, y ya habíamos anticipado el desarrollo de diferentes talleres de verano, y bueno, pues en este caso concreto llega la segunda parte, podemos decir, de esos talleres, porque ya algunos se desarrollaron durante el mes de julio. Sí, la verdad es que tuvimos una primera parte antes de irnos de vacaciones, una primera parte bastante provechosa, en el sentido de que, bueno, pues el resultado final fue bastante bueno, con bastante asistencia, sobre todo en los talleres que hacían referencia al uso del móvil, tanto el de aprender a manejar el móvil como el de aprender a hacer la fotografía o fotografías a través del propio móvil, ¿no? Y ahora viene pues esa segunda parte, una actividad muy ligada a la anterior que se hizo, la de fotografía digital con el móvil. Pues ahora, a final de mes, el día 22, el 24 y el 26 de agosto, pues tendremos un taller para retocar esa foto. O sea que la invitación quedó hecha a los que participaron, y ahora cuando vuelvan del verano, pues ver qué fotografía han hecho con sus dispositivos y cómo las podemos mejorar un poco, ¿no? Intentar retocarlas para, bueno, pues quitar algo que sobre, o darle un poco más de viveza a los colores, o, bueno, en definitiva, pequeños retoques muy básicos para intentar pues que esa foto sea un poco mejor, ¿no? Eso será en las próximas semanas, del 22 al 26, 22, 24 y 26 de agosto. También la próxima semana, ¿cómo conseguir y usar mi certificado digital, no? Sí, tendremos dos días, un taller de dos días, en el que vamos a intentar explicarle a los usuarios que quieran participar en esta actividad cómo pueden conseguir y cómo pueden usar, dónde lo pueden usar, en lo que es el certificado de firma electrónica, o el certificado, lo que comúnmente decimos certificado digital, ¿no? Todo esto viene planteado también porque, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando y que, bueno, pues haya optado, por ejemplo, a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, pues habrá visto que le han pedido unos documentos como puede ser la vida laboral o como un certificado de prestaciones, diferentes documentos de diferentes administraciones que muchas veces no los podemos solicitar aquí en Ubrique, ¿no? Que no hay posibilidad, tendríamos que desplazarnos a Villamartín o desplazarnos a Jerez o a Cádiz, ¿no? Y que a través de internet podemos solicitarlo y los podemos obtener en el acto, siempre y cuando tengamos una forma cierta de identificarnos y de que, bueno, pues la administración sepa que somos nosotros quien estamos solicitando el certificado, que es la persona interesada la que solicita, ¿no? Y eso se hace con lo que llamamos el certificado digital, que tiene un proceso tanto para solicitarlo como para después poder usarlo, ¿no? O sea, no es que sea difícil, pero, bueno, pues la mayoría de la gente desconoce dónde se solicita, qué es lo que tiene que hacer, los pasos que debe de seguir. Y luego, bueno, pues también tiene que saber cómo se instala en el ordenador, cómo lo uso, cómo lo tengo que guardar, cómo tengo que prevenir que alguien pueda usar mi certificado y demás. Y en estos dos días, pues lo que haremos es un taller referente a todo eso, ¿no? Será el 23 y el 25 de agosto, de 10 a 12 de la mañana, vamos. Todo el que esté interesado en poder tener ese certificado digital, ya digo, se le va a ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo luego, ¿no? Porque cualquier documento lo vamos a poder solicitar cuando lo necesitemos y lo vamos a poder tener en nuestras manos en cuestión de minutos. La verdad es que dentro de esa expansión de las administraciones a través de las nuevas tecnologías, por doble motivo, ¿no? Porque además es una comunidad, evidentemente, para los usuarios, y también porque eliminación de trabajo, de burocracia en las administraciones, y menos tiempo, más facilidad, está claro. Dentro de ese objetivo, el certificado digital, que como nos comentabas además, es una puerta para que podamos conseguir al menos los documentos más básicos e importantes. Siempre está la posibilidad de solicitarlo de otra manera, pero también a través del certificado digital, como más rápido, ¿no? Sí, yo digo, es instantáneo, en el sentido de cuando hacemos el trámite, da igual que sea las 10 de la mañana, que sean las 7 de la tarde o las 11 de la noche. O sea, que primero nos ahorra tiempo a nosotros, en el sentido de que, bueno, pues podemos hacer el trámite en cualquier lugar y en cualquier horario, con lo cual no tenemos que desplazarnos ni tenemos que abandonar ninguna actividad que estemos haciendo. Y después, bueno, pues simplemente digo, la inmediatez a la hora de recibir ese documento, ¿no? O sea, yo puedo tramitar ahora un certificado de prestaciones y tenerlo aquí en cuestión de minutos, a fecha de hoy, con lo cual ya lo puedo entregar. Todos los documentos, que muchas veces lo hacemos hincapié aquí, todos los documentos que logramos a través de este medio vienen con una firma electrónica también, con lo cual es un documento totalmente válido, y aunque le hagamos 10 fotocopias siguen siendo 10 originales, o sea que nos ahorra también un poco tener que luego ir a compulsar, y que hay una serie de beneficios bastante grandes a la hora de usar el certificado y usar internet para obtener los documentos que nos hagan falta. Incluso para nuestra propia seguridad, ¿no? Porque un documento o un certificado que al fin y al cabo da veracidad a que se trata o que eres tú el que está en la red y solicitando documentación o lo que sea, ¿no? Sí, eso es realmente lo que el certificado hace, es simplemente eso, es certificar que tú eres la persona que dice que dice ser. Y bueno, por eso en el taller también vamos a hablar de unas ciertas pautas de seguridad, porque bueno, el certificado no deja de ser un pequeño archivo que luego va instalado en el ordenador, con lo cual si alguien dispone de ese pequeño archivo, pues podrá tramitar en nuestro nombre cualquiera de esos documentos también, ¿no? Y bueno, digo, muchas veces hablamos de tramitar documentos, pero podemos decir que, bueno, pues con el certificado digital incluso podemos entrar en entidades bancarias o podemos realizar otro tipo de trámite que no es la finalidad el obtener un documento, sino que, bueno, pues se pueden iniciar una serie de procesos que, bueno, si no somos nosotros realmente, pues puede acarrearnos algún tipo de problema. Por eso es bueno saber tanto cómo conseguirlo, cómo usarlo y cómo proteger ese pequeño archivo, ese documento, ese programa que vamos a instalar en el ordenador, cómo, qué normas tenemos que usar para que, bueno, pues no cualquiera pueda usar mi certificado digital para pedir cualquier o iniciar cualquier trámite. Pues eso ya decimos, va a ser la próxima semana también, 23-25, como nos decía José Luis, de 10 a 12 del mediodía, cómo conseguir y usar mi certificado digital. Pero esta misma semana, finalmente desde mañana hasta el viernes, iniciación a la programación con Scratch para niños de 8 a 12 años. Y bueno, pues suena un poco extraño a lo mejor para personas que no estén familiarizadas en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la programación, ¿no? Esto del Scratch, así que si te parece, José Luis, comentamos primero qué es esto del Scratch, ¿no? Sí, bueno, en realidad, vamos, Scratch simplemente es el nombre comercial de la aplicación que vamos a utilizar, pero en definitiva lo que se trata es de que los niños aprendan o tengan un primer contacto con lo que se llama, a nivel informático, con lo que es una programación, cómo elaborar un programa que ejecute o que haga algo luego en el ordenador, ¿no? Básicamente hasta ahora los niños lo que hacemos es darle el móvil o darle la tablet y la manejan a la perfección, pero lo que hacen son ejecutar juegos que tengan o ver vídeos en YouTube o conectarse a internet y demás. Lo que estamos planteando es que ellos tengan un primer contacto con la programación y que puedan crear, por ejemplo, su primer videojuego, ¿vale? Uh-huh. O sea, la idea es que en estos tres días ellos tengan o reciban la formación necesaria para poder crear un pequeño juego o simplemente una animación donde, bueno, pues un animalito, llámese tortuga, gallina, perro o loro, haga una determinada acción en función a que yo le dé al botón izquierdo, le dé al botón derecho o le dé una orden tal. Eso se hace con un programa informático y lo que vamos a intentar es que los niños tengan un primer contacto con lo que es esa primera base de programación, qué es hacer un programa, cómo se realiza, y para eso utilizamos esa aplicación que se llama Scratch, que lo que hace es que, bueno, pues a través de unos simples bloques, es como una especie de puzzle, nosotros vamos ensartando piezas que le van dando órdenes, pues o bien a un dibujo, o bien que se ejecute un sonido, o bien que se ejecute otra actividad, ¿no? Entonces van ellos encajando esos puzzles y al final lo que hacen es crear un programa informático, ¿vale? Entonces es una primera noción para que los niños vayan aprendiendo conceptos claves, ¿no?, de lo que es programación, lo que podemos llamar en informática lo que es un bucle o lo que es una variable, pero bueno, con otras palabras mucho más asequibles a ellos y haciéndolo de forma práctica y casi jugando, vamos, en realidad lo que es un taller de juego donde se aprende a programar. Se trata de eso, ¿no? Exactamente, se puede programar un juego. Se trata de eso, ¿no? De que sea lúdico y, bueno, se trata, como nos comentaba José Luis, ¿no?, de una aplicación que lo que hace ese programa es hacer o dotar de movimiento, ¿no?, a determinado dibujo, determinado objeto que veamos en la pantalla. Y eso, bueno, pues es una forma de acceder sin que los propios críos se den cuenta, al final están accediendo al mundo de la programación, ¿no? Sí, un poco lo que intentamos es eso, ¿no? De que, bueno, pues no conformarnos con que, bueno, podemos decir que nuestros niños hoy en la era digital ya, bueno, pues están completamente integrados, ya digo, por eso, ¿no? Porque, bueno, pues cogen un teléfono móvil y lo manejan a la perfección, ¿no? Yo acabo de hacer una publicación en Facebook para promocionar el SBO, bueno, pues realmente los móviles están hechos para tontos. Los móviles hoy en día están diseñados para que cualquier persona sin ningún conocimiento informático pueda manejar ese teléfono. O sea, realmente no es ningún reto manejar un iPhone, no es ningún reto informático o tecnológico. Uh-huh. Ya me imagino que mucha gente mayor dirá, bueno, pues si no es un reto no será para ti. Pero bueno, para los más pequeños indudablemente ya no es un reto el eso. El reto es, bueno, pues iniciarlo en el tema. La mayoría de los puestos de trabajo, podríamos decir, o de la oferta laboral que en un futuro van a existir, van a tener, en cierta manera, relación con este tema. No vamos a decir que todos los niños van a salir de aquí informáticos, pero en casi todas las profesiones, casi todas las profesiones de futuro, llamo, la programación informática va a tener algo que ver, y si la persona, ya digo, tiene un contacto, tiene un conocimiento previo, le va a resultar mucho más fácil y va a poder acceder a un mercado laboral más amplio y bueno, pues en mejores condiciones, ¿no? Entonces, la idea que tenemos aquí un poco de programar estos talleres que estamos haciendo en Guadalinfo para niños relacionados con la programación es, bueno, pues mostrarle esta opción de programar de una forma fácil, de coger los conceptos más básicos. Ya digo, para hacer un programa es mucho más complicado, pero aquí lo que se trata es de, bueno, pues de hacer un pequeño juego, de hacer una pequeña animación, un juego de tres en raya, el típico juego del ping-pong, o sea, cosas muy rudimentarias, pero que al fin y al cabo lo que te otorgan es una capacidad de organizar, de analizar y organizar pues la realización de ese pequeño juego, de esa pequeña animación, ¿no?, a través de una programación informática. Como decimos, es una cita interesante porque los pequeños van a jugar, porque se van a divertir y además van a ir accediendo a este mundo de la programación informática con cosas muy básicas, pero en definitiva, bueno, pues se les crea ahí el gusanillo, ¿no?, para que poco a poco, ¿por qué no puedan acceder a, como nos comenta José Luis, algo, un ámbito que va a ser fundamental, ¿no? Si no lo es ya, evidentemente, pero lo va a ser aún más en el futuro y también relacionado con el ámbito laboral. Esto es José Luis. Y bueno, y el tema también un poco de por lo del Strax, que suena así un poco muy raro. Aparte también es porque es un programa que tenemos instalado aquí en los ordenadores del centro. Es un programa gratuito, lo puede descargar cualquier persona, pero que también tiene la posibilidad de que se pueda ejecutar vía online, con lo cual no tengo que instalar nada en el ordenador. Entonces también los niños cuando vengan aquí van a poder empezar a aprender a manejar ese programa, pero luego cuando se vayan a su casa, pues lo único que tienen que hacer es conectarse a la misma dirección en internet y tienen el mismo programa en su casa, o sea que ni cuesta dinero ni nada. Además es una comunidad también, en el sentido de que muchos de los niños que participan en otros talleres en alrededor de, bueno, de Guadalinfo o del mundo entero, también cuelgan y comparten lo que han creado, con lo cual podemos ver cómo han hecho el juego tal o cómo han hecho la animación tal, para nosotros también aprender, ¿no? Y por eso el motivo de utilizar Scratch ante otras aplicaciones que pueda haber por ahí, que hay bastante, y que puedan, bueno, pues puedan usar para programar. También un poco el motivo de este taller es posiblemente ya después de feria, en la parte más de octubre, noviembre, vamos, no sé la fecha concreta, vamos a empezar a abordar temas de robótica con niños también. ¿Por qué? Porque pues todo el tema de robótica se está poniendo de moda, ya digo, la impresión 3D o el manejo de robots. Podemos pensar perfectamente que son profesiones de futuro, son nuevos yacimientos de empleo que va a haber y que va a haber una demanda brutal de eso. Entonces, bueno, pues queremos que los niños vayan manejando toda esa tecnología para, bueno, pues para que puedan acceder a un mercado laboral e intentar incentivarlos a que, bueno, pues al final terminen optando por profesiones de este tema, estudiando indudablemente lo que le va a hacer falta, que no solamente por venir a Guadalinfo van a tener un puesto de trabajo, indudablemente, pero sí que meterles el gusanillo de investigar en estas nuevas profesiones y de ver los recursos que puedan necesitar y que puedan seguir en el futuro, ¿no? Entonces, Scratch es una muy buena herramienta para luego entrar en todo lo que es robótica con Arduino y demás, ¿no? Porque podemos hacer un robot que funcione de una forma determinada y demás. Entonces, es una primera base. Hemos hablado también, ¿no? Se intentan dar pasos en la línea de lo último, ¿no? En cuanto a nuevas tecnologías por parte de Guadalinfo, no sé si en su momento hablamos también de las impresoras, por ejemplo, en 3D y de otra serie de vertientes al margen de las que estamos hablando, del uso de smartphone, etcétera. Sí, sí, la verdad es que intentamos, ya digo, con la población mayor o un poco que puede estar ubicada en lo que llamamos la brecha digital, la gente que, bueno, pues no han tenido la posibilidad de acercarse a las nuevas tecnologías, puedan hacerlo con los talleres que normalmente hacemos, pero con la gente joven, indudablemente, pues darle un curso de cómo manejar internet, cuando vienen aquí lo mismo me enseñan a mí. Está un poco, veíamos que es un poco desfasado, ¿no? Los niños ya son nativos digitales, lo que llamamos nativos digitales, han nacido con la tecnología y desde muy pequeño tienen un móvil o tienen una tablet en la mano, ¿no? Entonces, es ridículo ponerte a hacer un curso de cómo escribir textos en OpenOffice o en Office, porque realmente es que ya lo saben, no le estás enseñando nada nuevo, ¿no? Y se nota que, bueno, pues las clases, bueno, pues se aburren o no muestran ese interés, ¿no? Bueno, pues tenemos algo nuevo, que es la robótica, que es la programación. Tenemos programas y tenemos software, en este caso también gratuito, que es un poco lo que más nos llama la atención, ¿no? El hecho de que no tengamos que invertir dinero para iniciarnos en una actividad, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar incentivarlo en ese sentido, que seguramente van a prestar mucho más atención y le van a sacar más partido, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuestión de jóvenes vamos a trabajar mucho ese tema, todo el tema de robótica, de programación, de impresión 3D. Esperamos tener unas jornadas en impresión 3D que puedan venir aquí tanto para menores como para mayores, ¿eh? Donde puedan venir y ver cómo se diseña un producto, cómo se dibuja, podemos decir, en el ordenador y cómo luego la impresora lo saca en versión real, palpable, en versión 3D, y bueno, trabajar esos aspectos que uno pues por suerte o por desgracia, cada uno piense como quiera, son el futuro y son el pan de mañana. Es así. Sobre estos cursos, recordar si te parece, José Luis, si hay que inscribirse o directamente, por ejemplo, en el caso de este primero, ¿no? Este primer taller de programación con Scratch para niños de entre 8 y 12 años, pueden acudir directamente mañana, decimos desde mañana hasta el viernes, ¿verdad? De 11 a 12 y media. Sí, sí, pueden venir directamente. Yo, hombre, realmente el hecho de que vengan o que me llamen por teléfono o que se acerquen aquí a la biblioteca y me digan, oye, que quiero participar, hombre, viene bien siempre porque sabes más o menos la afluencia de gente que vas a tener, y si ves que, bueno, pues tienen mucha demanda, pues puedes programar un segundo turno y demás, ¿no? Entonces, si no hay inscripciones o la gente no lo comunica, pues puedes darte con dos opciones. Por ejemplo, hoy, que era cuando íbamos a comenzar, que solamente teníamos tres niños, o te puede dar caso contrario, de juntarse aquí con 15 niños, con lo cual te hace un poco complicado el ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, realmente nunca pedimos inscripción, pero siempre es bueno que, bueno, pues la gente se informe un poco accediendo aquí antes de que empiece el taller, de los pequeños datos que nos hacen falta para que puedan acceder a los ordenadores y demás. Pero bueno, en este caso, como hoy había solamente tres, veníamos de vuelta de vacaciones, se le había dado poca promoción y demás, hemos decidido posponer el comienzo de hoy a mañana y alargarlo hasta el viernes, cambiar los tres días que habíamos programado, y mañana mismo pueden acercarse. De hecho, ya mañana no hacemos más cambios, o sea, mañana comienza sí o sí con los tres alumnos que han venido hoy o con todos los que quieran participar a partir también de mañana. Pues ya lo saben, hay que dar esa cita formativa y lúdica mañana, pasado y hasta el viernes. De 11 a 12 y media por la mañana, pues ahí queda también, dentro de todo el tiempo libre que tienen los críos ahora, pues, por ejemplo, esa cita en, ya saben, donde están las instalaciones de Guadalinfo, comparte instalaciones con la biblioteca municipal. La próxima semana ya decimos cómo conseguir y usar mi certificado digital y retoca tus fotos del verano. En ese caso, esos talleres abiertos en general a toda aquella persona que se quiere inscribir igualmente, ¿no? Sí, igualmente. No hay ningún requisito para poder acceder. O sea, no ponemos ninguna cortapisa ni en función de la edad. Ni hombre, muchas veces aquí hay veces que, pues, por ejemplo, en el tema del móvil, tuvimos un caso en el que me preguntaban, ¿no? Es que mi hija menor quiere acceder, no hay ningún problema. Curiosamente, el único problema que puede haber es que todos los que se han apuntado son mayores. Entonces, muchas veces cuando entra una persona muy joven en un grupo de gente muy mayor, pues termina por no motivarse mucho porque, claro, tienes que ir muy lento para que las personas mayores capten la formación de forma correcta, ¿no? Entonces requiere un tiempo o tiempos más pausados a la hora de hacer las explicaciones, ¿no? Pero vamos, nosotros siempre en Guadalinfo no hay requisitos, exceptuando que, bueno, pues la formación o la actividad venga dada por algún tipo de administración. O sea, tenemos colaboraciones con Cáritas, con Empleo, con distintas diputaciones. Entonces, hay a lo mejor cursos que, bueno, pues mira, es para mujeres nada más. Bueno, pues en este caso es para mujeres. Realmente los cursos que parten de la iniciativa de Guadalinfo son abiertos a cualquier persona. Uh-huh. Este, por ejemplo, ya si ponemos la cortapisa de que son niños de programación en Scratch, pues de niños de 8 a 12 años. Más que nada por eso mismo, para que no haya una diferencia muy grande entre las personas que participan, ¿no? Con lo cual, eso te va a llevar a que unos vayan muy adelantados y otros vayan muy atrasados. En este caso, bueno, pues ponemos esa edad de 8 a 12 años para controlar que todos tengan las mismas posibilidades. Eso va a ser a partir de mañana hasta el viernes con los otros dos talleres de verano que hemos comentado de la próxima semana. Y de hecho, José Luis, ya tenéis previsto, ¿verdad?, acciones para más adelante. Me comentaban, ¿no?, que, por ejemplo, a través de Facebook vais a poner en marcha también una iniciativa dentro de lo que sería el fomento de la emprendeduría, de fomentar que haya, bueno, pues emprendedores que se vayan poniendo en marcha y todo ello a través de Facebook, ¿no? Sí, es una iniciativa nueva que vamos a ver cómo funciona. Simplemente es casi una prueba piloto en el sentido de, bueno, pues fomentar lo que es el emprendimiento y ayudar a aquellas personas que puedan tener una idea, que le esté rondando la cabeza, que digan, bueno, pues esto puede ser un negocio, puedo sacarle algún tipo de rendimiento, pero ya digo, apoyar a estas personas sin la necesidad de que tengan que venir al centro, ni que tengan que tener un horario, sino que, bueno, la actividad se va a llamar 31 días para emprender, y realmente lo único que vamos a hacer es, a través de, bueno, queremos hacerle la página de Guadalinfo, lo mismo creamos una específica para esta actividad, pero bueno, en cualquier caso será una página de Facebook, donde, bueno, pues la persona que quiera participar, que quiera, te digo, no hay compromiso, ni hay el hecho de que se vaya a obtener ningún título, ni nada, simplemente lo que vamos a dar un apoyo de los pasos que habría que ir siguiendo para poner esa idea que tenemos en la cabeza, convertirla al final en una empresa, ¿no? Habrá ideas que se puedan llevarse a cabo y habrá otras ideas que a lo mejor pues no se puedan llevar a cabo, no sean rentables y demás, ¿no? Entonces, cada día lo que iremos será publicando ese consejo, esa directriz, e intentaremos motivar a que bueno, pues haya una interacción con las personas que participen, ¿no? Bueno, pues que nos expongan cuál es su caso, cuál es su idea, pues, o sea, hay, en realidad esto se hace con bajo un proyecto que llevamos en los Centros Guadalinfo de Cádiz, que es el proyecto Empléate y Ocúpate, que va dirigido a la mejora de la empleabilidad de los usuarios. Y bueno, pues lo que queremos aplicar es, bueno, pues que esa variedad de formadores que tenemos en la red Guadalinfo, la colaboración de lo que llamamos nosotros mentores, que son personas desde el mundo empresarial, de la formación o de cualquier otro ámbito, bueno, pues que puedan aportar conocimiento y que puedan aportar ayuda, bueno, pues vamos a ir en esos 31 días publicando cada día un paso a seguir, por decirlo así, ¿no? Es una especie de paso a paso, pues todos los días publicaremos uno, ¿vale? Y las personas que lo sigan, pues podrán ir llevando a cabo las actividades que proponemos o el consejo que le damos o la información que le solicitemos, ¿no? Entonces, se supone que a los 31 días esa persona pues podrá poner en marcha su empresa o podrá decidir pues no llevarlo a cabo o bueno, o pasaremos a una segunda fase donde uno pues a ese proyecto emprendedor pues hay que acelerarlo de alguna otra forma, ¿no? Y entonces ya lo dirigiremos pues a las diferentes iniciativas que desde Guadalinfo se tienen para con los emprendedores, podemos decir la plataforma Inicia o a través de la Junta Andalucía con Open Future, o sea, hay diferentes vías donde bueno podemos colocar a ese emprendedor y que le puedan seguir ayudando, ¿no? Todo esto ya decimos, en esa iniciativa también, un poco como nos comentaba José Luis, proyecto piloto, ¿no?, para poner en marcha esta actuación de fomento del emprendimiento. Y al margen de todo esto, pues también ya viendo lo que llegará después de feria, ¿no? Retomándose, imagino, ¿no?, muchos de los talleres con grupos ya creados y que, bueno, tuvieron un poco el parón con las vacaciones y el periodo estival, como es habitual, ¿no? Sí, ahora ya lo que vamos es un poco ajustando el calendario para nada más termine lo que es la semana de feria, pues empezar y retomar, sobre todo con los grupos. Como tú dices, gente que ya viene siendo habitual, que tiene casi sus horas, podemos decir, ya reservadas, y que, bueno, pues tengo que volver otra vez a ponerme en contacto con ellos y decir, oye, pues comenzamos tal día y demás, ¿no? Y ver qué actividades vamos a desarrollar. Cuando hablamos de grupos, yo siempre lo digo también, yo invito muchas veces a que, bueno, no miren que está hecha para un grupo tal o grupo cual, sino que, bueno, al fin y al cabo es una actividad y todas las actividades las empezamos de cero, con lo cual cualquier persona puede participar también. Lo único que pasa es que, bueno, pues ya tenemos un contacto con estos usuarios, suelen venir durante todo el año y entonces le llamamos grupo, pero realmente son actividades como cualquiera de las otras que programamos. Lo que pasa es que ya contamos con los usuarios, podemos decir, con un pequeño grupo de usuarios que sabemos que van a asistir. Pero a todas las actividades que programemos, todos los ubriqueños que estén interesados en participar lo pueden hacer, ¿vale? No hay, yo digo, como dije antes, no hay ninguna cortapisa, ni hay ninguna obligación ni requerimiento especial. Pues es un anticipo, de todas formas, de lo que llegará. Nosotros que estaremos atentos y lo comentaremos junto a José Luis, esas novedades de actividades, cursos, talleres que se vayan desarrollando ya después de feria, Pero antes, lo que teníamos más inmediato, como he podido comprobar esta semana y también la próxima, son esos talleres de verano que se ponen en marcha desde el Centro Guadalinfo y que queríamos recordar para aquellas personas que puedan estar interesadas. Iniciación a la programación con Scratch para niños de 8 a 12 años, cómo conseguir y usar mi certificado digital o retoca tus fotos del verano. Son esos talleres de verano que aún quedan por delante entre esta semana y la próxima en el Centro Guadalinfo. Pues José Luis, no sé si hay algo más que mutarnos. No, nada más, incidir un poco también, un poco en la premura de lo de mañana del taller de Scratch, insistir en que cualquier padre o madre que, bueno, pues su hijo esté en ese rango de edad, de los 8 a 12 años, invitarlo a que, bueno, pues lo traigan mañana y que participen. Yo creo que se van a divertir y que además de divertirse van a aprender, con lo cual no vamos a redondear el circular completo, pero por lo menos lo vamos a intentar. Doble objetivo en cada una de esas iniciativas que pone en marcha Guadalinfo. Con su dinamizador, José Luis Aránega, hemos conversado para llevarles toda esta información. José Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.